soledad enseña más que cualquier compañía. Ahora, para todos los solitarios, embálate, brother. Mezclando en vivo, Edwin Blux, DJ. No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti. El embale empieza ahora. Párame la música. Pequeñito niño mío, dime dónde te has marchado. Pequeñito niño mío, dime dónde te has marchado. Siento un dolor en mi pecho, qué vacío está tu lecho. Yo, DJ, yo, DJ. Look at me. De mi vida, te quiero corazón. Dulce cariñito, pedacito de mi vida, te quiero corazón. Ya no quiero verte corazón. Yeah. Remix desde Cárcel. Remix desde Cárcel. Ponle play, mi super DJ. Hey, hey. Pongan colorido. Al 025-135-272. Remix desde Carcelec. Ponle play, mi super DJ. Perito, perito. Bailando en vivo, Edwin Blue, DJ. Willie. Para contratos al 025-135-272. Thank you.

toda llena de candor, ay, girita. Ay, rebosante de alegría, ay, rebosante de alegría. Ay, sabes derrochar amor, ay, sabes derrochar amor, ay, girita. Tienes bonita figura, tienes bonita figura, que al mirar porque he encontrado otro que...

Remix desde Carcelec. Ponle play, mi super DJ. Aunque tú me mires de mal. DJ. Cuerpo sirena, bello cuerpo de sirena. Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Oye mi amor, te busco de cantina en cantina. Te busco como un loco, dime dónde estás, que no te puedo encontrar. ¿Cómo olvidarte? Esa noche inolvidable. Regresa mi amor con tus encantos de sirena. Siento mis manos. Te busco como un loco y no te encuentro. Globus of the Music. Regresamos con más mix.